El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Conducción, Javier Acuña. Producción, Valeria Millar y Cristian Asiani. Locución, Julián Cartavia. Operación técnica, Adriano Tonello. Coordinación general, Andrea Calamari. Clase Pública. Es una clase dictada por un docente universitario, convertida en programa de radio. Muy buenos días, estamos en una nueva clase pública, nuevamente en esta serie de encuentros que estamos manteniendo con el grupo de docentes y estudiantes de la facultad que estuvo cubriendo de alguna manera las elecciones chilenas. Estuvieron allá viajando hace un par de semanas a Santiago para asistir al proceso electoral. Este grupo de docentes y estudiantes es parte del equipo de investigación del programa de política latinoamericana del siglo XXI, dirigido por el doctor Marcelo Cavarossi. Quienes están aquí son Gabriela Benetti, Cintia Pinillos, Elisa Caballero Rossi y Florencia Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola. Hola, buen día. Quedamos la semana pasada en una especie de presentación de cómo había sido todo el proceso electoral y también alguna historización mínima de cómo la sociedad chilena se relaciona con su clase política o cómo es el modo en que la política partidaria articula las demandas sociales allí en Chile. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Como decíamos, el título de esta serie de clases, Elecciones 2013 en Chile, abriendo cerrojos. Adelante. Bueno, para comenzar, como vos bien decías, hay cuestiones que se plantean en agenda para estas elecciones y también dentro de las campañas. Por un lado, esta cuestión de la Constitución, que es una Constitución de 1980, que ha sufrido distintas modificaciones a través de distintas leyes de reforma constitucional, es todo un punto a tratar, porque las dos candidatas que van al balotaje plantean propuestas distintas con respecto a esto. Si bien, por un lado, Bachelet plantea que es una constitución de la dictadura y que debe ser modificada y que es necesario un cambio rotundo, porque si bien hubieron reformas, la más importante fue la de 2005, sigue siendo en esencia la ley de la dictadura, y también distintos autores plantean que fue un error haber pensado que era un cambio paradigmático la reforma de 2005. Uh-huh. Y por otro lado tenemos a Evelyn Matthei, que plantea que hubo todo un proceso de construcción que llevó al éxito de Chile actual y que volver hacia atrás sería, haciendo como una metáfora con una casa, sería volver a los cimientos cuando tenemos que avanzar en ir para adelante y en construir para arriba. Eso lo dijo hace unos días en una entrevista radial. Entonces aquí vemos que hay dos posturas con respecto a la Constitución chilena. Una, la de Bachelet, que plantea necesitamos reformarla o incluso hacer una asamblea constituyente para modificarla en su totalidad. Y otra que dice no es necesario, tenemos una base institucional sobre la que tenemos que seguir adelante. Avanzado también en otras de las cuestiones que comentabas al principio, es necesario también entender cómo es la estructura territorial y gubernamental de Chile. Es muy distinta a la de acá, es un estado unitario y por lo tanto, cuando decimos estado unitario, ¿es en sentido metafórico o en sentido estricto y así está planteado? Viste que, bueno, aquí en la Constitución dice Argentina es un país republicano, federal, etcétera. Claro. Eso está planteado, o por ejemplo en Brasil ya el mismo nombre plantea, claro, República Federativa de Brasil. ¿En Chile está planteado como algo unitario o es una caracterización que uno hace intelectual, digamos? No, es algo que está planteado en la Constitución. Ajá. Es un estado unitario, una república unitaria, y bueno, en sus distintos niveles de desagregación encontramos, bueno, el nivel nacional, después por debajo de este nivel nacional hay regiones, dentro de las regiones hay provincias y dentro de las provincias hay comunas. cada una de estas instancias territoriales tiene distintas formas de gobernación. A nivel nacional tenemos el Ejecutivo, que es el presidente, y en el Legislativo tenemos un Senado y una Cámara de Diputados. ¿Que representan a qué? ¿A las regiones o a las provincias que contienen esas regiones? Por regiones. Por regiones. Después tenemos un segundo nivel de desagregación que decíamos que era a nivel regional, donde tenemos un intendente que es designado por el presidente y un consejo regional, que fue novedad de estas elecciones, que el consejo regional fuera elegido a través de voto popular y no a través de los concejales de las distintas regiones, que eran los que los elegían anteriormente. Uh-huh. Esto que vos estás describiendo ¿es preexistente a la Constitución del 80 de la dictadura de Pinochet o es el resultado de esa Constitución? No, es resultado de esa Constitución, pero también es preexistente. Ajá. Hay cuestiones que son estructurales, que siempre fueron así en Chile, y otras que fueron modificándose, como esta cuestión de que el Consejo Regional sea elegido popularmente. Uh-huh. Bueno, entonces decíamos, a nivel nacional tenemos presidente, Senado y Cámara de Diputados. A nivel regional tenemos un intendente designado por el presidente y un Consejo Regional que es elegido popularmente. En las provincias tenemos un gobernador que también es designado por el presidente. Y a nivel comunal tenemos un alcalde que es elegido popularmente y un consejo que también es elegido popularmente. Bien. A nivel del sistema electoral es muy importante hacer una distinción. Y es que no todo cargo electivo o legislativo se dirime a través del sistema binominal. El sistema binominal solamente se aplica para las elecciones de senadores y diputados nacionales. Antes de ahondar sobre lo del sistema binominal, que ya profundizaremos, yo quería dejar en claro, son 19 las regiones en total. Claro, son 19 circunscripciones que en realidad serían 18 regiones y la región metropolitana. Ajá. Que es tomada como una circunscripción en sí misma debido a la densidad de población. Y cuando vos decías que el intendente y los gobernadores se eligen por el voto del presidente. Designados directamente. Exacto. Por el presidente, ¿no? Y, por ejemplo, ahora son todos candidatos de Piñera, por ejemplo. Sí. Para entenderlo, me parece que sería interesante pensarlo en niveles. Ajá. Uno tiene un nivel nacional, que es el nivel más macro, y ese nivel es electivo tanto en lo que tiene que ver con el Ejecutivo como en el Legislativo. Ahí estamos. Eso es electivo por voto popular. El nivel intermedio, que como vos decías antes, no estamos en un sistema federal donde hay delegación política hacia las instancias descentralizadas del sistema político, no tiene una instancia electiva. O no, por lo menos hasta esta elección no la tenía. El intendente es delegado del presidente de la nación, es nombrado por el presidente de la nación. Uh-huh. Y antes, el Consejo Regional, que son los CORE, que es una de las novedades que tiene esta elección, sí, tampoco eran votados popularmente. En esta elección lo que se inaugura es una instancia electiva para lo que sería un espacio legislativo en la instancia intermedia de gobierno. La instancia más próxima, lo que sería la instancia local, la instancia más cercana al ciudadano, son las comunas. Y tanto las comunas, en todo el sistema político chileno, son nuevamente, como lo era en el vértice, digamos, de la pirámide en términos de desagregación del poder político, nuevamente electivas. Ahí estamos. Entonces, en el caso de los poderes comunales, tanto la elección del Ejecutivo como la elección del Legislativo se hace, y se hacía, por voto popular. De hecho, en realidad, este año se desarrollaron esas elecciones y fue en esa instancia donde se ensayó el voto voluntario. El voto voluntario se dio por primera vez en estas elecciones de noviembre. Uh-huh. Para las candidaturas a nivel de presidente y para las categorías de diputados, senadores y para CORE. Pero en realidad el voto voluntario se había ensayado este año para las elecciones que son también directas y populares, para los niveles primarios, digamos, del sistema político, que son la elección en el nivel comunal. Y digo yo esto porque por ahí me parece importante tenerlo en claro. ¿La presencia política de un gobernador o un intendente es decisiva en el sistema político o es más así alguien protocolar? En realidad lo que ocurre es que en un sistema político fuertemente centralizado y fuertemente unificado, esas figuras delegativas que no pueden arrogarse una legitimidad popular y que además dependen de por estar en su cargo de la figura presidencial que le ha encomendado ese poder, no son actores claves, por ejemplo, para la disputa política. Esto no quiere decir que haber ejercido un cargo en niveles inferiores del sistema político no genere en algún momento o no sea parte de una carrera política. Pero lo que no quiere decir, y esto es muy importante para pensarlo en comparación con los sistemas federales, es que no son actores políticos con peso propio. Ahí está. Entonces, por dos razones. La primera es que no tienen legitimidad popular, no son electos popularmente. Y la segunda es que su función es delegada por un cargo superior. Entonces, en ese sentido, tanto la delegación que está impresa en la designación de esta persona y la carencia de poder referenciar a una delegación popular hace que estas personas no tengan el peso político y que uno no pueda entender la política territorial en sistemas unitarios con los mismos criterios o parámetros que nosotros utilizamos para entenderla en un sistema federal. En Argentina, siguiendo tratando de hacer esos parangones que en realidad son difíciles de poder hacer, pero que son necesarios para poder hablar más o menos un lenguaje común. En Argentina, los gobernadores son históricamente actores claves para la vida política. Son interlocutores claves para la vida política, son actores claves incluso para moldear la carrera política al interior de los partidos políticos. Y últimamente los intendentes también han tenido peso propio. Exactamente. Los intendentes, porque en realidad en las provincias argentinas, a nivel y desagregando al sistema político a nivel de las intendencias, hay todo un proceso. Si se quiere, de delegación, de poder, de funciones y demás que se viene dando profundamente en las últimas décadas en Argentina. Entonces hay otra cosa que también es difícil de poder comparar. Hay mayor delegación y mayor funciones en esas instancias políticas en términos de desagregación, de poder, de jurisdicción en los ámbitos locales o provinciales. Bueno, en el caso chileno esto no es así. Entonces, tanto en términos de funciones propias que ejercen como en términos de poder político es muy diferente. De todas formas, en términos de relaciones de proximidad, no es menor, me parece, poder pensar que paulatinamente se van abriendo instancias electivas en los niveles desagregados del sistema político en el caso chileno. Que los core hoy sean cargos electivos, creo que lo comentamos el otro día o lo charlamos de manera informal, supuso que un montón de candidatos se presentaron para esta instancia electiva. Una gran competencia para un cargo que no estaba demasiado claro ni en cuanto a sus funciones ni en cuanto a los candidatos que estaban disputando esos cargos para la ciudadanía. Había bastante desconocimiento porque era la primera vez que ocurría de esta forma. Sin embargo, es un dato significativo y además en un proceso que, bueno, lo vamos a charlar tal vez más adelante, pero que es importante porque parte de los reclamos más fuertes y en algún sentido de los cerrojos institucionales que sigue conservando la Constitución vigente, más allá de las reformas que se le han realizado a través de los años, es justamente esto de la centralización del poder. Y hay un fuerte reclamo a nivel regional, que es un movimiento que se está generando, por poder avanzar a niveles de centralización. Entonces, los core la instancia electiva de los core en esta elección son también un signo de esta necesidad de el sistema político de absorber reclamos que se están generando en el nivel territorial por abrir justamente espacios a la competencia política, al vínculo con la ciudadanía. Quien hablaba recién era Cintia Pinillo, que es parte de este equipo de investigación del programa de política latinoamericana del siglo XXI, que está dirigido por el doctor Marcelo Cavarossi. Y antes estaba Elisa Caballero Rossi haciéndonos esta pintura de cuáles son los cimientos institucionales de Chile y en este caso la división política. Habíamos quedado ahí en el binominal pendiente. ¿Qué es exactamente el sistema binominal y en qué instancias se aplica ese sistema? Bien, el sistema binominal es un sistema que, digamos, dentro de lo que son los sistemas electorales hay uno de los puntos dentro de lo que se desagrega, que es cómo se transforman los votos en escaños legislativos. En este sentido, se puede decir que el sistema binominal funciona a partir de la Constitución de 1980 y que es exclusivo para los cargos de senadores y diputados nacionales, no para el resto de los cargos electivos, ya sea, bueno, obviamente de ejecutivos como presidente o alcalde, por supuesto que no, pero a nivel subnacional los consejos y los consejeros regionales tampoco se eligen con sistema binominal. Lo que significa el sistema binominal es que de las distintas listas que se presentan es obligación que cada lista presente dos candidatos en cada una de para cada uno de estos cargos, ¿no? Para senadores y para diputados. De estos dos candidatos, lo que se va a hacer es, cuando se hace el escrutinio y el recuento total, se va a ver cuáles son las dos listas que tienen más votos. Ajá. Entonces ya se queda, uno sigue analizando esas dos listas y el resto de las listas quedan excluidas. Bien. De este análisis para la designación de bancadas. Posteriormente lo que se hace es analizar cuál es el porcentaje de votos que tuvo cada lista, no cada candidato. Entonces, si una lista tiene el doble de votos que la otra, entran a la Cámara Legislativa los dos candidatos que iban por esa lista. Bien. Es importante destacar que en el sistema chileno uno tiene una lista y, como decíamos, tiene dos candidatos dentro de esa lista y puede votar por uno o por el otro. No es que vota la lista. Ajá. Suponete, yo tengo el partido A, sí, tengo el candidato 1, el candidato 2, por ejemplo, yo voto el candidato 1 y yo entonces voté de la lista A al candidato 1. No voté al candidato 2. Bien. En la cuestión individual del voto, ¿no? Entonces, volviendo hacia atrás, decíamos que uno va a estar analizando cuáles son las dos listas que tienen mayor cantidad de votos, y si una lista tiene el doble de votos que la otra, entran los dos candidatos que iban por esa lista. Ese es un escenario. ¿Otro escenario posible? Perdón, en la jerga chilena eso se llama doblaje. Sí. Ajá. Cuando una lista hace doblaje es porque ingresan los dos candidatos. Claro, tal cual. Otro escenario posible es que una lista no llegue a duplicar la cantidad de votos que tuvo la otra lista, entonces lo que va a suceder es que va a entrar el que tenga más votos de cada una de esas listas. ¿Qué es la cuestión también controversial? ¿Cuál es el problema con respecto a esto? Que posiblemente, depende de cómo se den los porcentajes internos de cada uno de los candidatos dentro de cada lista, es posible que, por ejemplo, el segundo candidato de la lista A tenga más votos que el primer candidato de la lista B, pero por el sistema binominal entra el primero de cada uno. ¿Me explico? Sí, yo creo entenderte. Con ejemplos. Lo que me pregunto es si lo entiende el votante chileno y lo tiene, sí, asimilado, sí, o va y vota y dice que después se arreglen y lo dividan cuando hagan los resultados. No, creo que entiende, no sé si exactamente el procedimiento, lo que entiende son las consecuencias. Y las consecuencias son parte de la gran disputa, el gran inconformismo y el consenso en contra del sistema binominal que hay en buena parte de la clase política, como comentábamos antes, pero claramente en la sociedad. Hay un libro muy interesante que nosotros compramos allí, que es de Claudio Fuentes Saavedra, y en realidad el libro se llama El Pacto, y fundamentalmente analiza el contexto de las reformas que se realizaron y que fueron como consecuencia del año 2005, llevadas adelante en el marco del gobierno de Lagos. Pero en un momento él dice, en realidad, para la sociedad chilena y para la clase política, el binominal es la madre de todas las batallas. ¿Sí? Es como que en principio lo que entiende la sociedad chilena y lo que está entendiendo la clase política, incluso buena parte de la derecha, Renovación Nacional, digamos que es el ala más liberal, más democrática. El que tiene ahora a Piñera, digamos, el que representa a Piñera. Exactamente. Es que el sistema binominal lo que logra como efecto de esta forma que describía claramente Eli, es que hay dos opciones, necesariamente, dos opciones y no más, que van a aparecer representadas con representación proporcional. Perdón, disculpen. Es que aparecen dos opciones que van a tener representación efectiva en las cámaras, quedando por fuera un conjunto de expresiones políticas que pueden canalizar, y que de hecho lo hacen, distintas ofertas al electorado y distintas propuestas que pueden justamente complejizar el juego en las cámaras y, por lo tanto, influir en el juego político. Eso lo entiende el electorado chileno y eso lo entiende la clase política. Y en algún sentido, el binominal, además, era un cerrojo institucional muy fuerte, porque lo que garantizaba es que, más allá de lo que ocurriera en las elecciones y en el marco, en el contexto de la transición, la derecha chilena iba a seguir teniendo un alto poder de veto. ¿Eso qué implica? ¿Por qué tenía un poder de veto? Porque iba a seguir teniendo una alta presencia en ambas cámaras, que, como vamos a ver después, para las reformas importantes se necesitan altos porcentajes de senadores y diputados para llevarla adelante, con lo cual era una forma de mantener el statu quo. Uh-huh. Este sistema binominal, que, insisto, es la madre de todas las batallas, tiene además la capacidad de mantener las cosas sin modificación, desalienta además y durante mucho tiempo desalentó que otros candidatos de otras fuerzas políticas jugaran por fuera de estas dos grandes coaliciones, ¿sí? Porque digo, jugar por fuera implica, en algún sentido, tirar la toalla y decir, bueno, no vamos a tener representación en las cámaras. Entonces, no solo garantizaba históricamente, ese era el sentido del binominal, que la derecha tuviera una alta representación, que no hubiera fuertes modificaciones, sino que a su vez no hubiera estrategias o no se alentaran estrategias por fuera de dos grandes coaliciones en el sistema político. Y creo que eso es lo que hoy está en jaque. Y en algún sentido, cuando el autor dice las madres de todas las batallas, es porque poder modificar el sistema binominal, que en realidad hoy no necesita de una reforma constitucional, porque a partir de las reformas que se dieron en el año 2005, el sistema electoral binominal se retira de la Constitución y cualquier cambio que se quiera hacer puede ser a través de la reforma de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinio. Entonces, en algún sentido, arribar a un consenso para modificar esta ley y modificar, por lo tanto, el sistema binominal puede ser la puerta de entrada, la llave para que se favorezcan la inclusión paulatina de otras fuerzas y se abra ese sistema político, ese sistema de competencia mucho más y que habilite, por lo tanto, mayorías diversas que favorezcan, por lo tanto, una posibilidad de reforma constitucional. Yo por ahí cuando preguntaba si el electorado chileno lo entendía, tal vez hice una asociación mecánica con la ley de lemas aquí en Santa Fe. También por ahí uno a veces tenía una intuición de cómo funcionaba, pero lo que sí tenía como certeza, no como intuición, es que era un sistema perjudicial para el votante. Ajá. Y para la representación a la cual aspiraba ese votante. Entonces, cambiémoslo. Ajá. Eso estaba claro. Acá más o menos, por lo que me decís, está esa certeza de que el sistema es perjudicial para la salud de la democracia. Y te diría que las generalidades de la sociedad lo que plantea es que es en el sistema binominal donde está la trampa. Ajá. Aunque necesariamente no es el único elemento que debe ser modificado, transformado. Estamos hablando de un sistema fuertemente unitario, que no ha descentralizado poder político en el territorio, un conjunto de otras cosas que podamos conversar después. Pero lo que sí es cierto es que ya se generó como el en algún sentido también el elemento que en términos discursivos y en términos de simbólicos es esto, es la trampa que debe ser modificada, más allá de que se entienda el procedimiento más fino, ¿sí? Bien, perfecto. Elisa, ¿ibas a decir algo? Sí, no, con respecto a una de las cuestiones que decía Cintia, que es muy importante plantear una distinción que es entre lo que es una reforma constitucional y lo que es una asamblea constituyente. Una reforma constitucional sería una reforma más de las que hubieron, que según otro autor, que es Fernando Atria, hubieron 39 reformas constitucionales en este tiempo, que son leyes en definitiva, son leyes de reforma constitucional, pero es distinto un momento refundacional a través de una asamblea constituyente. Entonces, es importante esto porque en la demanda también y en las cuestiones en agenda no es lo mismo decir reforma constitucional que decir asamblea constituyente. En algún sentido este debate acerca de cómo se transforma la constitución vigente, que como decíamos ya sufrió múltiples modificaciones, el sistema del cómo, a través de qué mecanismo, si es una nueva reforma o si es una asamblea constituyente, es el gran meollo de la discusión que está presente hoy. Y en realidad es una discusión que es sumamente significativa, no solo en términos de la clase política, sino también en términos de la sociedad. La noción de asamblea constituyente involucra o necesariamente llama a ese espacio abierto de discusión mucho más público a una interpelación con la sociedad y con actores mucho más diversos que lo que supusieron las reformas anteriores, que fueron el estilo de reformas lentas, ordenadas, como se planteó históricamente, y era una forma mucho más elitista. Resulta interesante observar que las reformas que se concentraron en el proceso que finalizó en el año 2005 durante el gobierno de Lagos son en algún sentido reformas que tienen por objetivo principal terminar con los enclaves autoritarios y en algún sentido limitar el poder claramente que seguía teniendo los militares o las fuerzas armadas en el sistema político. Y esa reforma, que fue sin duda en algún sentido como el pacto que cierra un ciclo de transición a la democracia que se inicia con el plebiscito en el año 88, un ciclo que se extiende mucho más allá de las primeras elecciones fundacionales, como ocurre con muchos procesos de transición latinoamericanas, en realidad se desarrolló a través de un procedimiento que involucraba a un conjunto de actores selectos, ¿sí?, y además de selectos fuertemente informados en el tema jurídico. Entonces, en algún sentido, el tipo de reforma constitucional era una reforma cerrada que no interpelaba a la sociedad en las reformas que se iban a hacer. Es cierto que como mecanismo, esto de que sea un grupo pequeño, selecto, donde hay dirigentes políticos de los distintos partidos, juristas, dirigentes políticos que de hecho habían también participado, por ejemplo, de las reformas que se hicieron en el año 89 para abrir el espacio de ciudadanía y flexibilizar la Constitución de cara a las elecciones democráticas. Era un grupo de personas que tenía alto conocimiento de lo que esto significaba, pero que a su vez era un procedimiento que era en algún sentido aceptable en el contexto en el que el mismo se desarrollaba. El consenso era en algún sentido concluir un proceso de transición en términos de los enclaves que estaban presentes. Recordemos el tema de los senadores vitalicios o en claves tan, tan claros como el tema de que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros y otros cargos no pudieran ir para cargos electivos, ¿sí? Uh-huh. Eso eran en claves muy fuertes y que tenían que ver con la posibilidad de quitar la tutela, en algún sentido, que seguían teniendo las Fuerzas Armadas como institución sobre el sistema político, ¿sí? En términos de otros autores es como decir, bueno, que no haya una subordinación, en este caso constitucional, del poder civil al poder militar. En eso era mucho más fácil arribar a un formato de reforma que no implicaba necesariamente una asamblea constituyente. Era la forma habitual en la que se hicieron estas múltiples reformas. El punto es que hoy lo que está en juego no es solamente la legitimidad de origen de esa constitución en términos de que es una constitución sancionada en su versión original durante un gobierno militar en 1980. Más allá de las modificaciones posteriores, sino que también es una deslegitimación de ejercicio de esa Constitución. Y en ese sentido lo que se plantea es que es necesario refundar un espacio de diálogo en un contexto de fuerte crisis de representación política, en donde en principio la necesidad que se plantea y que uno observa, y uno lo conversa con los analistas políticos, con los politólogos con los que hemos charlado, lo observa en la prensa, en las entrevistas, inclusive a los actores políticos, es la necesidad de que el formato que asuma la reforma abra el juego y que no sea en un espacio constreñido, pequeño, con pocos actores, sino que sea un debate mucho más público, mucho más abierto, mucho más integral. En ese sentido es que lo que se planteaba antes, la forma en que se dé la modificación de la Constitución no es menor. Y en eso sí, también va a ser difícil conseguir los acuerdos, justamente porque para todo esto se necesitan mayorías especiales. Entonces, creo que por eso el gran dilema, que después podemos charlar acerca de cuál es la agenda de esa reforma que se abre en términos sustantivos, pero en este caso, como en buena parte de la ciencia política, uno tiene que decir que lo sustantivo no es exclusivamente lo importante, la forma, los procedimientos van de la mano de lo sustantivo en términos de los resultados que se logren, en términos de efectivamente lo que va a ser esa nueva carta constitucional, objetivamente, pero también en términos de los consensos que va a adquirir en un sistema político que enfrenta, como lo charlábamos la reunión anterior, una fuerte crisis de representación con, como lo va a comentar después Florencia, con actores sociales que ya no se fundan, no se estructuran a partir del sistema de partidos como era la forma histórica en que lo hacían en Chile, a diferencia de otros casos latinoamericanos como el nuestro. Y entonces es como que ese nuevo pacto, como dicen los autores que conversábamos recién, ese nuevo pacto tiene que tener otras características y tiene que tener una situación o tiene que presentar un marco realmente fundacional, que no se logra necesariamente con una reforma. Estamos en Clase Pública en esta serie de encuentros donde estamos tratando de comprender el proceso electoral en Chile. A este ciclo de clases lo hemos titulado Elecciones 2013 en Chile, abriendo cerrojos. Estamos junto a Gabriela Benetti, junto a Cintia Pinillo, junto a Alicia Caballero Rossi y junto a Florencia Paz, a quien le quería preguntar justamente esto, ¿no? Porque veníamos hablando de cómo hay un montón de actores políticos que no se sienten representados en este sistema y muchos de esos actores políticos provienen de los movimientos estudiantiles o son jóvenes que nacieron prácticamente en democracia. ¿Qué pasa con esos jóvenes? ¿Cuál es la demanda de esos jóvenes respecto de este proceso que se abre? Bueno, en cuanto a la relación entre sociedad y sistema político, sistema de partidos, lo que podemos decir es que a partir de 2006 y fundamentalmente en 2011, lo que se ve es una ruptura en ese vínculo estrecho que existía anteriormente entre movimiento social y sistema de partidos. ¿Por qué había un vínculo estrecho? Porque toda expresión social, todo actor social significante provenía del sistema partidario. Por ejemplo, el movimiento estudiantil estaba constituido por federaciones estudiantiles y esas federaciones estudiantiles estaban constituidas con juventudes partidarias. Uh-huh. Entonces, eso es un cambio que se produce, una ruptura que se produce a partir de las movilizaciones de 2006, principalmente que es la gran explosión, la Revolución Pingüina, donde los estudiantes secundarios salen a la calle, y es la primera vez que se pide una reforma estructural del sistema educativo. Y se profundiza en 2011 cuando hubo ciertas desilusiones, ciertas cuestiones que no se llegaron a hacer, Y explota aún más profundamente en 2011. Lo que estaba pensando es, en 2006 gobernaba Michelle Bachelet y en 2011 gobernaba Piñera. Es decir, a los efectos de la protesta, que esté la centroizquierda o que esté la derecha, es lo mismo. Claro. Hablando con dirigentes estudiantiles, nos comentaron que hay dos momentos, no dos momentos, pero sino dos posturas diferentes en cuanto a quiénes son las personas que están representadas en el gobierno. Con Bachelet, lo que sucede es que cuando explota la manifestación, la Revolución Pingüina, que se llama Revolución Pingüina porque los estudiantes secundarios van vestidos de negro y blanco a las escuelas, entonces por eso se la denomina de esa manera, bueno, y que instalan la demanda de una reforma estructural del sistema educativo, se los invita al diálogo. Se los llama, se crean instancias, nuevos canales de comunicación con el movimiento estudiantil, que fracasan. Y lo que deriva de esa, de esos canales de comunicación, de esa manera de dialogar y de dar una respuesta a esas movilizaciones, es que en 2009 se reforma la ley de educación. Se promulga la Ley General de Educación, que reemplaza a la ley de educación de la dictadura, conocida como la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE. Pero ¿qué pasa? Si bien hay un cambio de ley, no se modifican, siguen sin resolverse el problema estructural de la educación pública. Entonces, eso, sumado a cuestiones que en estas reformas lo que hacen es profundizar el sistema educativo, en donde se consolida la educación privada, porque, por ejemplo, se extienden copagos. Copagos es que hay un financiamiento compartido entre los padres, que llevan a sus hijos al colegio y el Estado. Uh-huh. El Estado lo que hace es otorgar becas para que jóvenes de sectores vulnerables puedan acceder a instituciones privadas. Con lo cual se reproduce este sistema. Entonces, ese desde el lado de las respuestas que el gobierno de Michelle Bachelet dio en su primer gobierno, y no, por supuesto, no satisfacieron desde ningún lado el movimiento estudiantil. Y con Piñera lo que pasa es que hablan lenguajes completamente diferentes. Piñera no se plantea una educación desde la gratuidad, desde el derecho. Se plantea, son lenguajes diferentes, entonces ahí directamente no se pueden ni sentar a hablar, como si en alguna instancia, por más de que no llegan a buenos resultados, se pudieron sentar a hablar con Michelle Bachelet. No, con Bachelet discuten, con Piñera ni se cruzan. Digamos así. Bien, el sistema educativo fue modificado, como vos recién decías, durante la dictadura de Pinochet. Hubo algunas modificaciones en 2009, pero no modificó la esencia. ¿Cuál es esa esencia? La esencia es el lucro en la educación. Ajá. Que la institución es vista como una mercancía y que el Estado no es garante de la educación como un derecho. Son esas dos cuestiones, el lucro en la educación y que la educación no es vista como un derecho, sino que quien tiene mejor acceso económico es quien va a tener su mejor educación. Hay escuelas públicas y hay universidades públicas. El tema es que entre público y gratuito no son sinónimos. Ahí estamos. Eso es un sinónimo o un falso sinónimo que nosotros le damos en Argentina. Público, en realidad, lo que está planteado en el sistema chileno es con mayor presencia del Estado, claro, en ese sentido que vos lo planteabas. Pero eso no implica que no haya un sistema, que era lo que en algún sentido veíamos, y era muy interesante comprender cómo algunas reformas que se hicieron en su momento lo que hicieron es consolidar, como decía Florencia, un sistema y un lucro en la educación. Porque si uno lo que hace es desde el Estado ampliar el número de becas o aumentar el importe de esas becas para garantizar que más personas se incluyan en el sistema educativo formal, e inclusive, esto es un dato que es objetivo, un conjunto muy importante, un porcentaje muy importante de estudiantes chilenos que son la primera generación de universitarios se han incorporado en los últimos años a la vida universitaria. No es que esto no se produce. El tema es qué es lo que está detrás. Si hay un financiamiento específico que se plantea el Estado en términos de derecho, entonces la educación es un derecho y, por lo tanto, el Estado es el garante último y final de esto, o si lo que se hace es compensar disparidades sociales a partir de fortalecer a aquellos menos favorecidos por su situación privada, familiar, para acceder a la educación y formarse. Pero es interesante también ver, ver que el sistema universitario es un sistema que en algún sentido tiene como también ocurre en muchos casos, pero como universidades más significativas, más importantes, y universidades más periféricas y menos importantes. Y ahí incluso también otro elemento que aparece que es muy, muy interesante observar, que hay carreras más caras y carreras más baratas en una misma universidad. Y entonces la pregunta es, ¿por qué medicina es más cara ahí? Porque obviamente no es lo mismo tener un laboratorio, quieren estudiar sociología donde necesita una biblioteca, una computadora. Entonces, eso es increíble, o sea, increíble para nosotros, pero en realidad, en ese ejemplo queda claro que en realidad es una cuestión de necesidad de subvencionar aquellas carreras más caras, con cuotas más caras por parte de sus alumnos, porque el sistema está pensado de una manera muy distinta a lo que es un sistema donde la educación es un derecho. Entonces planificamos tener médicos y en realidad no tendría por qué haber diferencia para el estudiante o para la familia del estudiante. Pero en realidad lo que se está buscando es un financiamiento específico de acuerdo a los costos específicos que tiene una determinada carrera. De todas maneras, modificar la ley educativa no implica modificar la Constitución. Es lo mismo que planteamos antes con lo del sistema binominal. Se puede hacer una modificación parlamentaria sin necesidad de apelar a hacer una nueva Constitución, que es lo que ocurrió en 2009. Sí, pero de todas formas, las modificaciones de ese tipo de leyes también requieren mayorías especiales. Ajá. No son, eso es importante por ahí trabajar, por ahí no. Eso resulta significativo también para ver la correlación de fuerzas en el Parlamento. Hay determinadas leyes que para su aprobación requieren de quórum calificados y eso también condiciona la posibilidad de avanzar en tal sentido. Además, de lo dificultoso que es pensar un sistema de raíz distinto con este contexto. No es que los actores entienden o creen que de la noche a la mañana un sistema educativo como el chileno va a cambiar de manera radical. Evidentemente supone un replanteo en algún sentido, en primer lugar conceptual, que eso sí es fundamental a través de la ley, pero después una dificultad en la operacionalización de esa respuesta sumamente importante. La reforma educativa va de la mano, digamos, todos plantean que, académicos, politólogos, plantean que la reforma educativa va de la mano de la reforma tributaria, con lo cual, bueno, el Estado, ¿cómo va a garantizar que la educación sea un derecho? ¿Cómo va a garantizar que todos podamos acceder a la educación si no hay fondos para poder garantizarlo? Entonces es necesario que venga de la mano con una reforma tributaria. Lo que estaba pensando, en realidad, si pensamos en la metáfora que anima a esta serie de encuentros, la pregunta de abriendo cerrojos, supongo que en un momento, cuando abran el primero, están abriendo la caja de Pandora. Uh-huh. Y ahí enorme la cantidad de modificaciones. Digo, lo que está en agenda está más o menos claro. Ahora, ¿para dónde deriva? Es todo un desafío. El compromiso de gestión que puede suponer, bueno, está bien, retomamos la palestra social, lo discutimos, lo aprobamos, llegamos hasta los consensos, pero aún así la posibilidad de llevar a la práctica una transformación de esta envergadura no es una empresa sencilla para ninguna gestión del mundo. Uh-huh. Estamos en clase pública junto a Gabriela Benetti, Cintia Pinillos, Elisa Caballero Rossi y Florencia Paz. Ellas son parte de un equipo de investigación del programa de política latinoamericana del siglo XXI, dirigido por el doctor Marcelo Cavarossi. Junto a ellas estamos transitando una serie de clases para entender el proceso chileno que se abrió con la primera vuelta hace 2 o 3 semanas y que va a finalizar el 15 de diciembre, cuando se termine de dirimir el balotaje entre Evelyn Matthei y Michelle Bachelet. Nosotros proponemos una pequeña pausa y en unos minutitos volvemos. Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales está construyendo una biblioteca sonora. Una sonoteca con todo el material de estudio que se utiliza en las carreras de la facultad. Todo el material de estudio que se utiliza en las carreras de la facultad. De cada año, de cada cátedra. ¿Cómo se hace? Se buscan los textos. Lectores voluntarios graban en el lapso. El área de discapacidad de la Secretaría de Extensión ordena las grabaciones y las hace llegar a los estudiantes con discapacidad visual que lo requieran. Para participar como lector voluntario o tener más información, encontranos en Facebook como Léete Algo, Bibliografía Sonora. Mientras tanto, cientos de textos ya forman parte de nuestra sonoteca. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Y los oyentes... Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Continuamos en clase pública, estamos junto a Florencia Paz, Elisa Caballero Rossi, junto a Gabriela Benetti y a Cintia Pinillos, en este equipo de investigación del programa de política latinoamericana del siglo XXI, dirigido por el doctor Marcelo Cavarossi. Junto a ella estamos tratando de entender el proceso electoral chileno. Ustedes en algún momento hablaban de que Chile había sido una sociedad siempre muy mediatizada por los partidos políticos. Digamos que todas sus demandas sociales estaban representadas en los partidos políticos, a diferencia por ahí de lo que uno acostumbra en Argentina, donde los partidos políticos no necesariamente son el lugar donde se canalizan las demandas sociales, ¿no? Uh-huh. Ustedes hablaban de que eso en Chile sí es una marca muy característica de la democracia chilena. Y esto se está rompiendo. Esto ya no es más así. Hoy no basta con los partidos políticos. No alcanza. No alcanza porque no convocan a todo el mundo, ese mundo social que puja por encontrar expresión en el sistema político. El sistema de alguna manera ha perdido legitimidad, la gente no le cree a los políticos y en el caso de los jóvenes no los vota. Y de alguna manera entonces hay un hiato muy difícil de resolver entre una institucionalidad que funciona pero que no expresa lo social. Por eso creo que el desafío, cuando Cintia hacía la descripción del tipo de liderazgo que hoy se condensa en la figura de Bachelet, creo que es la clave para entender la posibilidad que se abre, porque de ese liderazgo presidencial va a depender la viabilidad de estas reformas tan ansiadas por buena parte de la sociedad chilena que hoy no encuentra expresión en el sistema político. A nosotros nos dijo una frase Manuel Antonio Garretón que nos dejó pensando. Una de las críticas que se le hacía a Bachelet era la falta de definiciones, que hablaba de la necesidad de una nueva constitución, por ejemplo. Una nueva constitución, una nueva educación, un nuevo sistema impositivo, pero no avanzaba en concretar. En propuestas más explicativas, más, digamos, como consignas generales, consignas con las que generales, más o menos todos podrían estar de acuerdo, pero sin expresar específicamente cómo. Y la ambigüedad de Bachelet fue su fortaleza política, porque justamente lo que ese partido que se va a jugar en cancha parlamentaria, muy probablemente no hay que definir de antemano si será una modificación vía asamblea constitucional, si se buscará otros caminos para lograr abroquelar en esa vocación transformadora al mayor número, porque de última de eso se trata la democracia, de la ley del número. A ver, hay una cosa que a mí me resulta, no sé, a lo mejor medio paradójica, que es quienes demandan mayor cantidad de cambios son aquellos que no participaron del proceso electoral. Sí. Con lo cual, quienes van a tratar de llevar adelante esos cambios no son sus representantes. No es que se vayan todos, ¿eh? No vamos con nadie. Claro. Claro. Y eso, perdón, y eso es interesante en un contexto donde había un espectro que, si vos querés, con opciones más fuertes o menos fuertes, había amplitud. Pero sobre todo, yo decía algo que discutimos también con diferentes profesionales con los que trabajamos. las elecciones no parecían ser el canal de transformación o de canalización de esas demandas, no solo los partidos disponibles, sino también las elecciones como instancia representativa fundamental. Y en algún sentido, probablemente cuánto se avance y con qué profundidad se avance en esas transformaciones, en términos de reforma constitucional o nueva constitución, cualquiera sea el formato, en términos de reforma impositiva, educativa, etcétera, también depende en qué medida esa movilización social, Manuel Trigo Retón hablaba de la calle, en qué medida la calle sigue estando alerta, sigue estando presente. Sí. O sea, Manuel Antonio Garretón decía, en algún sentido, la posibilidad de que se transforme efectivamente este sistema político tiene que ver con la voluntad y la capacidad de liderazgo que tenga Bachelet para radicalizar su discurso y poder componer en el marco de esto que decía Varela, que es muy importante. Uno tiende a pensar, bueno, pero esta mujer no dice cómo lo va a hacer. Y nosotros siempre exigimos, bueno, propuestas más programáticas. Y en algún sentido, en un contexto como este, por algunos analistas es visto como una amplitud que le brinda hacia adelante capacidad de negociación, ¿sí? Y de acuerdo con esos actores. Pero por otro lado, la radicalidad y la profundidad de los cambios está como atada, decíamos, a esta cuestión de la vigencia, si uno quiere, de la calle. La vigencia de esta sociedad chilena que no es... nosotros estamos acostumbrados a la calle, ¿sí? En Argentina tenemos como una tendencia a los movimientos en la calle. Todo pasa en la calle, en las plazas. Las disputas por las plazas son históricas en nuestro país. En Chile esto no es así. La calle está siendo reciente e innovadoramente ganada por la sociedad, por los movimientos sociales y demás. Pero esto es un fenómeno novedoso. Entonces, ¿en qué medida eso se pueda sostener en el tiempo como ámbito de, en algún sentido, disputa, pero más que nada de reclamo, de profundización, aunque no esté canalizada como por los partidos políticos o, si se quiere, ni siquiera por las elecciones como instancia representativa, puede contribuir en algún sentido, mediante su sostenimiento desde afuera del sistema político, a que esos cambios efectivamente se realicen? Perdón. Sí, me gustaría agregar con respecto a esto que comentabas de la conversación con Manuel Antonio Garretón, que él justamente planteaba esto, la necesidad de, para que realmente se dé un cambio radical, que no sea solamente una reforma constitucional, sino una asamblea constituyente, la necesidad de una combinación, de que se mantenga esta cuestión en agenda y que Bachelet convoque una asamblea constituyente, pero que al mismo tiempo se den movilizaciones por fuera, digamos, y que acompañen esto, en demanda y en pedido de una asamblea constituyente y reformas en el sistema político. Entonces, por esto también tenía para nosotros esta importancia esta campaña de Marca tu Voto. Porque si bien se mostraba partidaria, ellos se denominaban apolíticos, sí es una cuestión de que de a poco se va como poniendo en agenda en la ciudadanía, en muchos también que se decían yo soy apartidario, va, apartidario no, ellos decían apolíticos. No me interesa la política, yo quiero esto, digamos, se manifestaban demanda de cambios que si bien no hubo no fue un gran porcentaje que votó marcando su voto, tampoco fue un alto porcentaje el que votó, mucha gente quedó por fuera y la campaña, digamos, resonó mucho esto de Marca tu Voto. Entonces, el interrogante creo que también es, ¿qué va a pasar después con esto? Ahí se movilizó muchísima gente en redes sociales, una estructura muy grande para que hayan observadores que cumplieran roles de fiscales para ver cuál había sido el resultado. Se relacionaron con distintos fiscales de partido. Hubieron muchos partidos políticos y sobre todo personalidades políticas porque ahí, digamos, las campañas y las candidaturas eran muy personales, no eran tanto de partido, sino era el candidato. Entonces, todas estas cuestiones hacen que esta cuestión pareciera que podría ponerse en agenda y que podría llegar a movilizarse de distintas formas o generar movilizaciones, manifestaciones en demanda de una asamblea constituyente. Entonces, era muy importante para nosotros esta cuestión que plantea Manuel Antonio. No quedarnos solamente en que quede ahí, sino que es necesario que se combinen estas dos cosas, que sería una postura y una defensa en posicionamiento político y la calle. Digamos, que esas cosas se vean combinadas. Una cosita que por ahí me quedó pendiente de antes. Dentro de ese universo de gente que no participa y que dice yo no les creo, hay un porcentaje muy mayoritario de gente que quiere transformaciones, o hay algunos que dicen yo no participo porque acá falta la mano dura de Pinochet. Están los que, digamos, estas dos opciones que decías, pero también está el que no le importa, porque como decíamos, este sistema también lleva en lo simbólico a que, ya, digamos, esta cuestión del binominal sobre todo. ya entre dos opciones seguro se dirime todo. Entonces, ¿para qué voy a ir? Si mi voto ya no decide nada. Uh-huh. Entonces, por ahí sí, en estas candidaturas independientes, sobre todo en los cargos legislativos y particularmente en los diputados, sí se pudo haber visto, me parece, esto de mi voto importa. Pero en los otros en los son otros más creo grandes, que prima más el desencanto antes uh-huh. que resabios de un autoritarismo uh-huh. de la dictadura. Esto de... haga lo que haga, esta institucionalidad resistente al cambio no va a cambiar. Ajá. Entonces, es más el desencanto. Pero ese a priori está a favor de una nueva constitución. Yo creo que es bastante complejo. Sí, creo que es bastante complejo, sí. Pero en realidad, a ver, la desafección a la política partidaria no es un fenómeno chileno. No, eso está mal. Pero, y dentro de esa desafección uno puede encontrar un abanico muy amplio de estas opciones de por qué yo no voy a votar. Es porque no creo en la institucionalidad, porque no creo en la democracia, porque creo que estos no van a cambiar nada y yo quiero una radicalidad. Es como muy, muy amplio. Uh-huh. Lo que sí, en realidad, a mí me parece que sorprende es que en algún sentido... esto de que el voto no fuera obligatorio, había como una sensación, si bien la mayor parte de los candidatos le temía estos resultados porque no se sabía, era muy difícil inclusive predecir cuál iba a ser el número de votantes que efectivamente iban a ir el domingo pasado. Sin embargo, había una expectativa de que aquellos que habitualmente no se inscribían para votar, porque esto era como una suerte de me inscribo para siempre en el sistema y no necesariamente quiero votar siempre, se acercaran a votar. Y en algún sentido también para tratar de revitalizar ese electorado habitual que era significativamente envejecido. Evidentemente esa interpelación no fue devuelta con buenos resultados. Entonces, probablemente en esa desafección está mucho de este desencanto con la política, con los políticos, con las opciones partidarias y demás. No necesariamente todo ese que no fue a votar estará incluido, se sentirá representado por un movimiento social tampoco. Claro. Pero tampoco todo es antipolítica. Claro, hay un dato, Javier, que a lo mejor hay algo de lo que vos estabas afirmando que nos lo mostraba Roxana Castiglione de uh-huh. la Universidad Diego Portales a través de un trabajo, un testeo que habían hecho con su propio observatorio. Y nos decía algunos datos que realmente nos hicieron mucho ruido. Uh-huh. Que en un testeo de confianza de la ciudadanía en términos de a qué instituciones le tenían depositaban esa confianza, los partidos políticos resumen solo el 7% de la confianza ciudadana y la institución que más genera adhesión de la ciudadanía son los carabineros. Eso ese dato no es menor. En algún sentido, yo pensaba inclusive con este tipo de encuestas que en general se toman más a nivel de América Latina, ellos estaban trabajando con encuestas propias. Chile no parecía de los partidos que ponían en último lugar, sobre todo en los albores de la democracia, los partidos políticos. Junto con Uruguay tenía una relativa, en relación con otros países como el nuestro, una relativa apoyo o reconocimiento en la categoría de usted qué piensa de los partidos políticos. Y esto significativamente en los últimos años, creo que era del último año las encuestas que ellos estaban manejando, había descendido mucho. Uh-huh. No, digo, porque cuando hablaban antes de la calle, uno piensa que a priori la calle la ganan los indignados, no los apáticos. Esos movimientos sociales, movimientos juveniles, que no necesariamente tienen representación partidaria, sobre todo para Florencia, que está más en tema de los movimientos juveniles, movimientos sociales, es si en el caso de que se abra esta nueva posibilidad de representación, están, digamos, como preparados para aceptar el desafío y sumarse a la arena política y a la política partidaria y tener efectivamente representación, o si la idea es seguir quedándose en movimientos sociales y demandarle a los actores que participen en la política partidaria. Como hablábamos en la clase anterior, cuatro ex dirigentes estudiantiles advinieron candidatos y en realidad candidatos eran siete, uh-huh. pero cuatro fueron electos. Y dejando de lado a Camila Vallejo y Carlos Cariola, porque son de Partido Comunista, con lo cual fue, como decíamos la clase pasada, una cuestión orgánica la inclusión de ellas en nueva mayoría, los otros dos actores muy importantes que ingresan al Parlamento son Giorgio Jackson, por Revolución Democrática, y Gabriel Boric, por el Partido de Izquierda Autónoma en la región de Magallanes. Lo importante de este último actor, de Gabriel Boric, es que logran desplazar Izquierda Autónoma a la derecha. Entonces, por Magallanes, las dos listas que ganan es la de Nueva Mayoría y la de Izquierda Autónoma. Uh-huh. Entonces, es un actor muy importante que ingresa en este, en el juego político. Entonces, en esta relación que planteaba Cintia de ejecutivo-legislativo, creo que la cuestión a dilucidar es cómo Nueva Mayoría va a incorporar a estos estudiantes de que representan sectores independientes de izquierda para poder obtener sus votos en cuanto a las reformas que se plantean. Uh-huh. Y a su vez, esto genera una tensión en el movimiento estudiantil actual de 2013, en donde la conducción está a cargo del ala anarquista del movimiento estudiantil, porque digamos, ellos no consideran que la modificación tiene que venir por el lado de entrar al juego político, sino que se tiene que seguir, digamos, que ellos plantean que la única garantía de avanzar en las demandas del movimiento social es por la propia fuerza de las movilizaciones, no entrando al juego político. Entonces ahí hay una tensión. Y, por ejemplo, desde Izquierda Autónoma lo que te plantean es que el movimiento estudiantil de 2013 no tanto critica la postura de haber ingresado al juego político desde una ley independiente, sino critica más la postura de haber hecho esta cuestión orgánica de haber entrado a Nueva Mayoría. Pero hay una tensión y hay que ver, digamos, cómo se va a resolver, cuáles son las expectativas de uno, cuáles son las expectativas de otro, cómo va a ser en el momento que se lleven adelante, que se tengan que decidir los votos. Uh-huh. Creo que es un panorama bastante interesante el que viene y para analizar posteriormente, pero para también ya empezar a tirar ciertos matices de qué es lo que puede venir. Bien, y esto de la participación, más allá de quienes ya participaron, ¿no? Digo, nueva participación se puede abrir, hay movimientos sociales con la postura de, bueno, si están las condiciones dadas, participemos en la arena política. Yo lo que creo es que están a la expectativa. Lo que hay hoy es una ruptura en la creencia de que es a través de las elecciones y de la política de partido, digo, por buena parte de los movimientos sociales, de que se transforman y que se llegan a los logros que están persiguiendo. Pero eso no quiere decir que no se modifique a partir de que se modifiquen también, claro, las reglas de juego. Cualquier regla de juego modifica las estrategias de los actores. Pero lo que es interesante que es el momento actual y hacer énfasis en esto. Hoy buena parte de la sociedad organizada y buena parte de los movimientos estudiantiles y buena parte de los ciudadanos no creen que sean las elecciones el canal para resolver los problemas que tienen y que ellos observan y para lograr las demandas que están realizando. Entonces, el cambio de reglas de juego, sinceramente, va a presentar un panorama distinto, un escenario distinto y, por lo tanto, las estrategias de los actores van a ser distintas. Pero hoy, como planteaba Florencia, buena parte de esos movimientos sociales no creen que es a través del sistema de partidos y de las reglas electorales y las reglas en general vigentes que se van a lograr esas modificaciones. Bien, hemos llegado al final de nuestro segundo encuentro acerca del proceso electoral en Chile. Este ciclo de clases la hemos titulado Elecciones en Chile 2013, abriendo cerrojos. Y después posiblemente también en nuestro próximo encuentro podamos detallar cuáles son esos cerrojos que quedaron en el momento en que Pinochet hace su salida institucional de la dictadura. Estuvieron con nosotros Gabriela Benetti, Cintia Pinillos, Elisa Caballero Rossi y Florencia Paz, las cuatro integrantes del equipo de investigación del programa de política latinoamericana en el siglo XXI, dirigido por el doctor Marcelo Cavarossi. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene con ustedes y a lo largo de estos sábados hasta el 15 de diciembre. Y será entonces hasta la próxima. Chau y gracias por estar aquí. Chau, gracias. Gracias. La clase de hoy y todas las clases públicas se pueden escuchar, consultar, conocer, repasar, compartir, descargar y reproducir en clasepublicaunr.com.ar. Esto fue una producción del Lapso.